dato noticioso. El dato noticioso. 2:11, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Moscú, en Rusia. El almirante venezolano de estratégico operacional de esta nación afirmó en la quinta conferencia internacional de seguridad, que la clausura es justamente el día de hoy, que pues Venezuela es víctima de una guerra no convencional. Hizo la denuncia formal en este espacio y tenemos ya a Odalis Buscarón, corresponsal de prensa latina en Rusia, para que nos comente sobre esta información. Odalis, bienvenida. Cuéntanos de estas declaraciones que dio este representante venezolano. Sí, bueno, buenos días para la radio audiencia de Radio del Sur en Venezuela. Sí, es importante destacar la presencia en la quinta conferencia internacional de seguridad que concluyó en Moscú del almirante Remigio Caballero. Decía que era muy importante porque aquí se analizaron temas como la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la violencia, cuestiones de seguridad en el mundo y la paz. Y bueno, el Venezuela, como bien afirmó el almirante Remigio Caballero, Venezuela está siendo víctima de una guerra no convencional. Estamos hablando, por supuesto, que no solamente son guerra no convencional significa no solamente ataques con armamento, sino una guerra de tipo mediático e informativa, patrocinada, por supuesto, no solamente por agentes externos, sino por las grandes oligarquías nacionales. Remigio Caballero con justeza afirmó que durante años este tipo de la revolución bolivariana está siendo blanco de ataques dirigidos al ciberespacio con el fin de influir sobre la mente de la ciudadanía y generar grupos violentos contrarios al Estado legítimamente constituido desde la presidencia del fallecido presidente Hugo Chávez y continuado en los últimos 2 años por el presidente Nicolás Maduro. El también jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana recordó que solo en 2014 la violencia cobró la vida de 43 venezolanos, de los cuales más del 70% eran miembros de las Fuerzas Armadas y agentes policiales. En este sentido, él enfatizó el rechazo de Venezuela de la revolución bolivariana al terrorismo, lo cual actos que no pueden ser tolerados. Recordó que Venezuela está suscrita a todos los convenios internacionales para la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Al margen, de la conferencia, el almirante venezolano comentó que la agresión a la que se suman grandes grupos mediáticos privados están encaminados a poner a la opinión pública interna en contra de las autoridades. Frente a esa situación, afirmó, el Estado venezolano es fuerte, entendiendo los derechos, los poderes independientes que fueron debidamente constituidos y sus fuerzas armadas profundamente democráticas, chavistas y de paz. Es importante señalar aquí que al margen de la conferencia, hoy precisamente se llevó a cabo un panel de discusión en el Instituto de América Latina con investigadores y representantes diplomáticos. En el marco de este debate, el embajador cubano Emilio Lozada ratificó el respaldo de Cuba a la revolución bolivariana que se hizo patente durante la celebración del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Y un apoyo rotundo e inequívoco a la revolución bolivariana y en contra de lo que Lozada calificó de ofensiva imperial y contrarrevolucionario. Dijo el embajador muy enfático que Cuba rechazaba la orden ejecutiva de Obama que adoptó en el 2015 y fue ratificada por el presidente norteamericano este año de declarar a Venezuela, a la hermana República Venezolana, como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Lozada se refirió a un punto muy importante y a lo que se le llama la política de la zanahoria y el garrote, pues mientras Estados Unidos está impulsando, promoviendo un supuesto proceso de apertura y de normalización de las relaciones con Cuba, vemos cómo sigue la política hostil y de agresividad contra Venezuela, y no solo contra Venezuela, sino como contra naciones que han jugado un papel importante en los procesos de integración latinoamericana, como Brasil, que no solamente tiene un peso en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, sino en otros foros importantes como el BRIC y en todo lo que es el concierto mundial, valorando el peso que tiene el gigante sudamericano, Y en relación con todo el proceso este de juicio político que se está llevando y se está gestando contra la presidenta Dilma Rousseff, catalogado por los sectores progresistas brasileños y en Latinoamérica como un golpe de Estado al gobierno legítimo de Dilma Rousseff. Bueno, Dalis, te agradecemos muchísimo este contacto y el amplio reporte. Era Odalis Buscarón, corresponsal de prensa latina en Rusia. Pero de Rusia nos vamos directamente hasta la Organización de Naciones Unidas. Tenemos en línea ya José Antonio Gido, analista internacional, y es que el enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para Siria, Stefan de Mistura, advirtió sobre un potencial colapso en el cese de las hostilidades, esto debido a la cantidad de asesinatos en las últimas 48 horas. José Antonio, bienvenido. Pues cuéntanos, además de esta afirmación que hace la ONU de colapso de lo que pudiera hacer esas conversaciones de cese de hostilidades. Y realmente, buenas tardes. Lo primero, a ti y a todos tus oyentes de la Red del Sur, llama mucho la atención que el señor Stefan de Mistura no proteste por el respaldo incrementado de varias potencias a los grupos terroristas que llevan alzados contra el gobierno legítimo de la República Árabe Siria desde el año 2011, que han sido armados, entrenados, financiados y dirigidos por las potencias que son los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados de la OTAN, en particular Francia y Gran Bretaña, y los regímenes de Turquía, Qatar y Arabia Saudí, sin contar con el apoyo indirecto de Israel. Este elemento es lo que explica la dificultad de concretar un alto el fuego. Hay que decir que la oposición apoyada por estas potencias y conectada a diversos grupos armados y terroristas, se ha levantado de la mesa de negociaciones de Ginebra el pasado 21 de abril. Y este 27 de abril también se ha detectado una parálisis en el resto de los grupos de oposición, grupos en los que está dividida la oposición al gobierno de Siria, sus negociaciones con el gobierno legítimo de Siria. Parecería que los Estados Unidos responden con un incremento de la ayuda militar a los grupos terroristas como respuesta, por un lado, al avance militar del ejército sirio y de sus aliados, entre los que se encuentra el ejército de Rusia, también las fuerzas de Irán, Hezbollah, milicias voluntarias de países árabes y de musulmanes. Parecería entonces que Obama responde con un incremento de la ayuda militar, y de hecho ayer se ha hablado de un aumento de los soldados norteamericanos en Siria, que a diferencia de los soldados de Rusia y de los países y fuerzas que acabo de mencionar, que cuentan con el apoyo y con el visto bueno del gobierno legítimo de Siria, son verdaderamente invasores de territorio sirio y vienen a apoyar a los grupos terroristas, ¿no? Ha habido, como ya digo, un avance importante del ejército sirio, ha habido un avance político de la República Árabe Siria en las últimas elecciones parlamentarias que refuerzan la legitimidad democrática y revolucionaria del gobierno de Bashar al-Assad por el apoyo que ha tenido de la población que ha ido a votar por los distintos candidatos a la Asamblea del Pueblo, ¿no? Es decir, mientras parece ser no haya un cambio más importante en la correlación de fuerzas sobre el terreno, es difícil que estos grupos terroristas conectados con grupos de la oposición reconozcan que no van a derrocar al régimen árabe sirio, que no van a derrocar al presidente Bashar al-Assad, que no van a destruir la resistencia del pueblo de Siria y de su ejército, y que no van a aislar a Siria de los aliados que le han permitido cambiar la situación sobre el terreno. Esto lamentablemente significa un aumento de la violencia y una situación en estas horas particularmente difícil en la segunda ciudad del país, que es la ciudad de Alepo. Los medios occidentales hablan de un ataque, de un bombardeo supuestamente ruso o sirio contra un hospital. Probablemente hay noticias que ellos no cuentan, que ha sido tal vez un hospital tomado como rehén por las fuerzas terroristas, o un error que también ocurre en esta, lamentablemente, y en todas las guerras, ¿no? Y silencian el hecho de que el hospital militar de Alepo, uno de los más importantes del país, fue dinamitado y destruido por los terroristas de Al-Qaeda, apoyados por las potencias occidentales, después de un largo asedio. Quien ha estado destruyendo la infraestructura de hospitales no es Siria, sino las fuerzas terroristas, ¿no?, que desde Turquía han invadido la ciudad de Alepo, invaden todavía el norte del país, mantienen en la provincia de Raqqa una capital terrorista, pero bueno, la situación es esta. El señor Mistura cuenta solo una parte de la realidad, y eso es grave, porque para ser un mediador de paz de las Naciones Unidas debe mantener su posición de neutralidad y hablar y referirse realmente no solo a los problemas, sino a las razones de los problemas y a las soluciones que es necesario aportar para que finalmente la paz, que será la victoria, venga al sufrido y sufriente pueblo de Siria, ¿no? José Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, además amplia explicación sobre la situación y estas declaraciones que se dan desde la ONU. Era José Antonio Egido, analista que conversaba con nosotros sobre pues las declaraciones y la afirmación del representante de la ONU en Siria, Stefan de Mistura, sobre el posible colapso de la tregua que se está dando de cese de hostilidades. Nos vamos hasta Francia, desde Siria viajamos directamente hasta la Nación Europea, porque una nueva jornada de huelga y manifestaciones en Francia se plantean en relación al tema de la reforma laboral planteada por el gobierno francés. Tenemos ya en línea a Maciel Fernández Bolaño. Maciel, cuéntanos cómo se desarrolló esta jornada de huelga y manifestaciones. Buenas tardes, saludos. Al igual que otras jornadas de manifestaciones y huelgas convocadas en Francia para pedir la retirada del polémico proyecto de reforma laboral que el gobierno insiste en impulsar, también durante este jueves se registraron detenciones y enfrentamientos violentos entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden. Al llamado de las principales organizaciones de estudiantes y de los sindicatos, miles de personas se movilizaron este jueves en las calles de Francia para demandar la retirada definitiva de este proyecto al opinar que perjudica los derechos de los trabajadores y beneficia al empresariado. Nuevamente, la violencia marcó la jornada. En varias de las principales ciudades del país se registraron fuertes choques y las manifestaciones fueron reprimidas por parte de las fuerzas del orden con el uso de gases lacrimógenos. Por ejemplo, en la ciudad de Rennes, en el oeste del país, un grupo de jóvenes trató de dirigirse al centro histórico de la ciudad y fue bloqueado por las fuerzas del orden, que los reprimieron con gases lacrimógenos. Hubo más de 100 detenciones en todo el país durante la jornada de este jueves. En Marsella solamente, que es en el sur del país, detuvieron a 57 personas. En el caso de París, fueron detenidas 5 personas tras los enfrentamientos violentos, según los datos dados por fuentes policiales. Como parte de la jornada de huelga, se registraron perturbaciones en los aeropuertos y algunos problemas en el transporte ferroviario. Según las autoridades, se movilizaron aproximadamente 170.000 manifestantes en todo el país este jueves. Sin embargo, los sindicatos aseguran que se movilizaron 500.000 de personas. Solamente aquí en París, los sindicatos dicen que lograron movilizar aproximadamente a 60.000 personas. Ya se está convocando a nuevas jornadas de movilizaciones para continuar pidiendo la retirada de este polémico proyecto de reforma laboral que el martes 3 de mayo comienza a ser debatido en la Asamblea Nacional. Bueno, Dalis, te agradecemos muchísimo este contacto, Maciel Fernández Bolaño, de corresponsal de Prensa Latina en Francia, que conversaba con nosotros justamente hasta ahora sobre la situación que se vivió hoy en la jornada de huelga y manifestaciones en Francia. Jornadas que se vienen dando y se acumulan, pero no solamente Francia tiene problemas con el tema de la reforma laboral, sino también Chile, de lo que vamos a hablar posteriormente. Pero de Francia vamos a viajar directamente hasta Beirut, porque el ejército libanés denunció nuevas violaciones de soberanía por Israel. Le comento la nota: una patrulla de infantería del ejército de Israel cruzó al territorio del sur del Líbano en la continuación de violaciones frecuentes de la soberanía con absoluta impunidad, según informó hoy pues el comunicado de las Fuerzas Armadas. El incidente ocurrió el miércoles en la línea de retirada de la periferia y además también cuando soldados sionistas intentaron secuestrar a un pastor que consiguió escapar con su rebaño. Eso lo precisaba pues una nota de prensa. Además de estas agresiones, las fuerzas militares israelíes ingresaron en la denominada línea azul, que es la demarcación de vigilancia de la Organización de Naciones Unidas, cerca de la aldea de Mais al-Jabal, un día después de que un avión de reconocimiento surco el espacio aéreo nacional en la altura del poblado limítrofe de Kafarkila. En esa operación, el aparato hizo vuelos circulares sobre Riab, Balqeb y Hamas el Sur antes de salir del espacio aéreo libanés por Al-Mashab y regresar además a la base a las 21 horas. El propio martes además también se dio una situación similar. Pues esto ha sin duda alguna hecho que esta denuncia por parte del ejército libanés se dé y se haga pública sobre las nuevas violaciones de soberanía por Israel. Y desde allá, desde Beirut, nos vamos directamente hasta Costa Rica, porque este país está en estos momentos viviendo la peor sequía desde 1930. Tenemos ya en línea a Fernando Francia, periodista colaborador, además amigo de la Radio del Sur. Fernando, cuéntanos cómo está la situación. Más grave hablar de una situación como esta, la peor sequía desde 1930. Hola Alejandro, un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia de la Radio del Sur de toda América Latina. Esta sequía que podríamos decir prácticamente que está llegando a su fin, empezó en 2014 y tuvo en esos años, 2014, 2015 e inicios de 2016, esa peor expresión de la sequía de los últimos años y del último siglo, podríamos estar diciendo. En 1930 se había generado una sequía muy importante. Esta sequía se puede notar con muchos efectos, tanto en la población del país, de la región, pero específicamente de Costa Rica, como en distintas áreas de actividad productiva como la agricultura y la ganadería. Específicamente se han perdido muchos cultivos. Incluso el gobierno ha tenido que destinar recursos de emergencias para poder pues hacer frente a parte de los gastos y de las pérdidas que han asumido los agricultores. Por otro lado, en el área de la ganadería se anunció hace pocos días que el precio de la carne podría incrementarse debido a esas sequías. Y aunque ya estamos en época de transición hacia la época lluviosa y por lo tanto empiezan a sentirse algunos chubascos, algunos aguaceros en distintas regiones del país, pues los efectos de la sequía no se detienen pese a que ya comiencen las lluvias, porque los cultivos ya están deteriorados, muchas de los del ganado pues ha muerto e incluso también se ha impactado en la vida silvestre, la fauna silvestre del país, que ha quedado sin agua para, pues obviamente, para vivir. Y en la población urbana, por ejemplo, se puede notar en la escasez de agua. Tanto las autoridades del instituto encargado de la distribución de agua en el país, el Instituto Acueductos y Alcantarillados, pues ha tenido que racionalizar la entrega de agua a distintas comunidades por falta de líquido, y también ha sucedido algo similar con la electricidad. Sin embargo, bueno, pues ya el Instituto Nacional de Meteorología está pronosticando el inicio de la época lluviosa y estaría decretando el final, decretando porque ya comenzarían lluvias importantes, el final de esta sequía para junio de este año. Pero los efectos del cambio climático, como se pueden ver en la sequía, también pueden verse con la intensidad de las lluvias. Entonces, el cambio climático no es que provoca sequía, sino que provoca cambios y provoca mayores lluvias por un lado y mayores sequías por otro. Entonces, podríamos estar pasando al otro lado de la moneda, es decir, que a partir de junio y durante toda la época lluviosa empiezan a experimentarse demasiada lluvia, que tampoco pues es saludable para las actividades productivas y por supuesto que para las comunidades que ven desbordados distintos ríos y cauces de agua y podrían generar más emergencia. Es decir, que hay emergencia por falta de agua y pocos meses después podría darse emergencia por abundancia, sobreabundancia de agua de lluvia en este caso. Eso en toda la región de Costa Rica, Alejandro. Fernando, me queda un minuto, pero me gustaría precisar contigo qué medidas se tomaron en el gobierno durante este periodo de sequía, porque por lo general, pues siempre hay que hacer racionamiento y algunas medidas que en ocasiones pueden ser extremas, pero que son necesarias para mantener y resguardar el consumo del pueblo, no solamente del agua, sino en otras ocasiones también de energía eléctrica, cuando se desarrolla a través de la hidroeléctrica, ¿no? exactamente el 90, cerca del 90%, el 85% de la producción de electricidad es de hidroeléctricas en Costa Rica. Sin embargo, los embalses pues han aguantado, aunque en niveles bajos, pero han aguantado la producción de energía. No ha habido racionamientos a nivel energético, pero ya estarían a punto de ocasionarse, aunque parecería que a partir de este mes ya empezarían a llenarse otra vez esos embalses y no habría necesidad de los racionamientos, pero sí a nivel de agua potable. Ahí sí la población urbana de San José ha sentido la falta de líquido y se han anunciado durante varios meses, distintos días en distintas comunidades, se han anunciado los cortes de agua como racionamiento. Y esto es muy importante porque me parece que más que, hasta incluso más que la electricidad, del agua es pues vital para toda actividad humana. Fernando, te agradezco muchísimo este contacto, de verdad, y vamos a estar muy pendientes de la situación en Costa Rica. Era Fernando Francia, desde Costa Rica, colaborador de la Radio del Sur. 2:32 minutos, ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. Nos vamos a la pausa con música. Esto es Ruscaja, el Pueblo Unido. Esta agrupación es un grupo multinacional compuesto por músicos de diferentes países, de Rusia, Austria o Alemania, que están unidos en Viena y que juntan pues estilos de folk, rock, jazz y gypsy. Por eso los dejamos a ustedes, Pueblo Unido, Ruscaja. Soy un soñador con la bandera en mi mano, la bandera roja con el símbolo de paz. Por un cielo despejado, libre de misiles, canto por la vida, canto por la amistad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Con la voz de hijos, padres y hermanos, y aunque nos repriman, no nos vamos a callar. Por eso te imploro, rompe los fusiles, canta por la vida, canta por la amistad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. El pueblo unido jamás será vencido. Себе представь мирную планету, на которой войн нет, нет вражды и зла. Там, где в каждом доме веселятся дети, пусть планету эту люди назовут Земля. El pueblo unido. Pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:36. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Sembrar es fácil. Para cultivar pimentón, debes utilizar envases grandes de plástico, como los de jugo o agua mineral. Córtalos un poquito más arriba de la mitad y llénalos de tierra o con abono orgánico. Puedes obtener las semillas de pimentón dejándolas secar al sol por 4 días y luego las plantas a unos 5 milímetros de profundidad en el envase o pote, regándolas constantemente sin excederse y que reciba suficiente luz solar. El pimentón es una planta trepadora, así que debes colocar una estaca o vara recta desde el principio para que guíe el crecimiento y se mantenga firme. Pacientemente verás cómo en unos 2 meses puedes empezar a recoger tus propios pimentones. Por cada cosecha puedes recoger 7 u 8 pimentones y llegar a obtener 8 kilos por cada planta. Te ahorrarás mucho dinero teniendo 3 plantas en casa. Pimentones llenos de color para sazonar tus guisos y comidas o para añadírselos a ensaladas que mejorarán tu alimentación haciéndola más saludable. La Radio del Sur, cosechando vida para el futuro. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Chávez, más presente que nunca. Lo que fue Venezuela en el siglo XIX, la nada. Venezuela fue la nada. Y es una frase que el almirante Aniachi nos trajo en el discurso. Una frase de Bolívar que yo no conocía, Pancho. Pedí que la carta me la trajeran para contextualizarla. Una carta que Bolívar le dirigió a Santander, desde no sé dónde, no sé exactamente en qué año. Hay que buscarla y estudiar. De todos modos, Bolívar dice ahí, independencia o nada. Y al final fue la nada. Da dolor después de tanto esfuerzo de aquel pueblo, después de tanto sacrificio, desde 1810 y mucho antes, pero cuando comenzó la República, pues, 20 años de guerra, y al final fue la nada. Da dolor, da mucho dolor, independencia o nada, o la nada. Pues así fue Venezuela el siglo XIX. Todo después de la muerte de Bolívar y la muerte de la patria y la muerte de la independencia que habían logrado. Una primera etapa de la independencia, que es la política, pero faltaba mucho por caminar para crear la independencia cultural, la independencia económica, científica, tecnológica, como hoy. Nosotros tenemos hoy recuperada la independencia política, pero estamos muy lejos de la independencia cultural, estamos muy lejos todavía de la independencia económica. La independencia es un proceso largo que no va a terminar en un año, en una década, es imposible, pero hay que lograr primero la independencia política, pues. Chávez, más presente que nunca. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, San Juan de los Morros, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Chao. 2:43 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, será Café Tacuba. Flores, nosotros listos para irnos a la primera estación de este tren. Nuestra primera estación es en México, nos vamos hasta esa nación porque además un informe ha mostrado que 2.5 millones de niños y adolescentes trabajan en México en edades comprendidas entre 5 y 17 años. Tenemos ya en línea a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por este espacio. Juan Martín, cifras preocupantes, las que nosotros hoy logramos ver en las informaciones en México. 2.5 de niños y adolescentes trabajando, sobre todo en edades de 5 años a 17. Preocupante además el tema de la infancia. Un niño en 5 años ni siquiera a veces está todavía en educación inicial, sino está en un proceso de desarrollo, crecimiento, formación, y le toca salir a la calle a trabajar. ¿Cómo está esa situación de los infantes y adolescentes trabajadores en México? Claro, 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan es dato oficial. Obviamente es probable que es un dato no necesariamente cercano a la realidad, pero bueno, cuando menos es un punto de partida. Y este está en el contexto de altos niveles de pobreza en nuestro país. Ser niño, ser niña en México ya hace que el 54% de esta población sea pobre, y si son indígenas, 8 de cada 10 son pobres. Este tema es importante ubicarlo porque, regresando a la idea o a los datos de trabajo infantil, lo que la encuesta o el módulo de trabajo infantil que realiza el INEGI con la Secretaría de Trabajo en México nos reportan es que 8 de cada 10 niños que trabajan lo hacen en pequeñas comunidades. Es decir, hay una relación cercana a ser indígena, ser pobre, y eso obviamente forza a una vida precaria y a buscar la sobrevivencia a través de cualquier modalidad de trabajo, casi siempre en la informalidad y la precariedad. Esto, como el público lo podrá ver y escuchar, tiene un gran impacto en la vida de los niños en términos de su desarrollo, de su estado de salud y, en consecuencia, con la posibilidad de tener un proyecto de vida apropiado. Casi siempre estarán viviendo en la inmediatez y en la sobrevivencia. Ahora, Juan, las cifras de pobreza, porque además esta situación, como tú lo decías, va ligada directamente a la pobreza. Los niños infantes, o los infantes, perdón, y los adolescentes que les toca salir a trabajar están ligadamente a zonas muy rurales y pobres. Y lo que nos preocupa, o lo que no logramos ver, es cuáles son las políticas reales para algún tipo de superación de la pobreza o alguna medida social para superar la pobreza en México. Pareciera que no hay medidas reales, tangibles, que puedan apoyar a esta población, y eso afecta directamente a la infancia, ¿no? Efectivamente, Alejandro. Mira, UNICEF y el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, el pasado 27 presentaron el informe sobre la pobreza, o dicho de otra manera, los derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México. Obviamente uno de los temas claves es pobreza, y han observado que en 10 años México no ha logrado abatir los índices de pobreza. Seguimos en torno al 50-54%, incluso porcentualmente creció un poquito más el número de niños y niñas pobres, se disminuyó un poco la pobreza extrema, aún así representa 4.5 millones de niños que al menos un día, una vez al día, tienen dificultades para comer. Hablamos de pobreza extrema, obviamente dificultades para acceso a la escuela, y por eso es que es explicable de eso de 4.5 millones de niños en pobreza extrema que tengamos 2 millones y medio en actividades económicas. Entonces, lo que el CONEVAL ha insistido, que es un órgano independiente de evaluación de política pública, es que en tanto no mejoremos el ingreso de las familias, los niños y las niñas van a verse obligados a trabajar y la pobreza no va a modificarse. Esto lamentablemente no es algo que el Estado mexicano esté atento, esté cumpliendo, no solamente por un tema de dificultades económicas que están en toda la región, sino esencialmente porque el Estado mexicano, en su concepción equivocada, piensa que los niños son solo responsabilidad de las familias, de tal manera que la inversión está limitada solo para quienes son víctimas o han sido victimarios, renunciando al rol y a la responsabilidad que tiene de proteger a todos los niños y niñas, sin importar su condición social o de cualquier otro tipo. Estamos conversando con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿tiene la red cifras de cuántos de estos niños de los 2.5 en algún momento logran tener acceso al sistema educativo formal o logran superar las fases educativas más allá del proceso de trabajo que les toca forzado a muy temprana edad? Porque esto no solamente se sumaría a una cifra de pobreza, sí, o de infancia que trabaja, sino también de deserción escolar y en dado caso probablemente aumentaría cifras de analfabetismo. Sí, obviamente estas son como tendencias que tú las resumiste muy bien. Agregaría embarazo temprano para las chicas adolescentes, que está directamente vinculado a condición de pobreza y exclusión. El problema que tenemos es que en México hay mucha información, pero no está articulada. Es decir, Secretaría de Desarrollo Social tiene información, Secretaría de Salud tiene otra, y así cada dependencia de las muchas que hay en el país tiene información relativa a infancia, pero no están articuladas de tal manera que solo sabemos que hay 2.5 millones de trabajo que trabajan. Sabemos también que tenemos 2 millones de niños fuera de la escuela, pero no hay forma de confirmar si estos 2 millones que están fuera del sistema educativo son los mismos que trabajan o no, por la manera en la que está levantada la información. Al respecto, ya logramos afortunadamente este miércoles pasado también que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es quien lleva los datos nacionales, instalara un comité técnico especializado para crear un sistema nacional de información único sobre infancia que nos va a ayudar a cruzar esta información y responder interrogantes como las que tú has hecho por ahora y que lamentablemente no tenemos una respuesta concreta en este momento. Juan Martín, quiero finalizar preguntándote, ¿hay algunas propuestas que ustedes tengan desde la red o alguna otra ONG para intentar buscar la manera de superar esta situación tan grave de pobreza y además de eso de trabajo en infantes que pues pone una serie de tendencias y consecuencias alrededor de ellos? Sí, mira, en los últimos años la Redim ha desarrollado una fuerte campaña y estrategia de incidencia que ha brindado frutos positivos. Logramos ser partícipes de la modificación de la Constitución en 2011 a dos artículos, el cuarto constitucional que incorporó el interés superior de la niñez y el 73 constitucional que permitió crear una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto ocurrió entre 2012 y 2014 con fuertes debates, pero logramos un proyecto de ley de buena calidad que ahora es el estándar nacional para todos los niños y niñas, porque antes de esta modificación había 32 leyes en cada estado o departamento en México y aparte una federal, todas desarticuladas y distintas. Ahora tenemos una sola ley general de buena calidad y se está construyendo como mandato de esta ley un sistema nacional de protección integral de niños, niñas y adolescentes que va a permitir buscar, cuando menos por ahora en papel está, la articulación entre las dependencias, la especialidad de las dependencias también para atender a infancia y que toda la agenda de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes comience a ser un tema de prioridad para el presidente, que ya está mandatado y obligado a cada 6 meses reunirse con 32 gobernadores, con 8 secretarías de Estado, sociedad civil y niños y niñas para revisar y evaluar la política pública. Entonces, obviamente esto no es mágico, tardaremos años en que esto pueda concretarse bien, pero por ahora pensamos que esto puede ser una alternativa y una oportunidad para cambiar el estado de cosas que vive nuestra niñez en México. Bueno, Juan Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Muchísimas gracias por el espacio y un fuerte abrazo. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, conversaba con nosotros sobre las alarmantes cifras que se dan. 2.5 millones de niños y niñas y adolescentes en situación de trabajo fuera de lo formal, y esto a raíz de el 54% de pobreza que maneja México como su nivel, y además también de eso, pobreza extrema. Esto a consecuencia de las malas políticas del Estado, pero esa situación de infantes en situación laboral entre 5 y 17 años arroja analfabetismo, más pobreza, embarazo temprano, delincuencia. ¿Dónde están las organizaciones o las ONG de derechos humanos internacionales que se quejan de la violación de derechos humanos en países como Venezuela, pero no hablan de la situación de la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos humanos como el acceso a la comida, el acceso a la educación, el acceso a condiciones de recreación, cultura, vida diferentes que deben tener de manera obligatoria todos los niños, niñas y adolescentes del mundo, pero ahí nadie dice nada. Y México, pues, no emplea políticas claras para fortalecer el trabajo social desde el hecho de eliminar los niveles de pobreza y poder dar acceso a la educación sin que tengan que trabajar los niños que están entre 5 y adolescentes que están entre 5 y 17 años. Esa es la situación en México hasta ahora. Nosotros nos vamos a la pausa, 2:52 minutos. Tenemos que ir a identificar la Radio del Sur, ya viene el avance informativo del noticiero Voces del Sur, pero nosotros vamos con música. Mala Rodríguez, ¿quién manda? Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, ya no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esta línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que tengo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? De último minuto. 2:55 minutos de la tarde, palabras de la diputada Tania Díaz. Entonces viene con ese doble discurso a presentar un proyecto legislativo para lavarse la cara y para obedecer a los intereses de un sector económico que es el que financia esa bancada. No es el interés de los usuarios, ni es el interés ni siquiera de los integrantes, de los dueños de las emisoras que están habilitadas, porque eso quedó demostrado en la sesión de instalación. Lo que le pedimos a la Comisión de Poder Popular y Medios es que acate la Constitución, acate el reglamento y que se ponga a trabajar, que deje el show mediático, que deje la sarta de mentiras, que aquí lo que hay es libertad de expresión. Yo dije una cifra allí. En el año 1998, cuando llegó Chávez, el comandante Hugo Chávez al país, había 255 emisoras FM habilitadas funcionando. Hoy, en el 2016, hay 752, y la mayoría de esas emisoras, el mayor porcentaje son emisoras comerciales. Y si tú te pones a ver, que nosotros no somos quienes para jugar el contenido, pero sí lo está haciendo en este proyecto de ley, si está la derecha introduciendo controles al contenido de los medios de comunicación. Te pones a ver, cuando tú escuchas un noticiero aquí, tú sabes cuál es la tendencia política que tienen esas emisoras. Televisión abierta, 44 emisoras de televisión abierta había en el país, hoy hay 117 televisoras abiertas, solamente por poner dos cifras. Entonces, ¿de qué atentado a la libertad de expresión están hablando? Simplemente lo que quiere esa comisión es volver al pasado, volver a la Cuarta República, cuando la Comisión de Medios era un peaje, era un contrabando por donde pasaba todo el mundo que quería una habilitación y se bajaba de la mula. Eso es lo que están buscando, restaurar ese viejo orden que aquí el pueblo venezolano echó. Aquí se montó un Estado de Derecho que parte de la Constitución y que nos trata a todos por igual. Diputada, ¿esa reforma responde entonces a esos planes desestabilizadores que orquesta la derecha y la Asamblea de Congresos? Bueno, vamos a ver el proyecto, todavía no lo tengo en la mano. Por lo que han dicho los diputados aquí, bueno, hablan de lo que dijo el diputado proponente, ¿verdad? Habla del régimen de concesiones, habla del Fondo de Responsabilidad Social, que es algo a lo que le tienen también mucha apetencia, y, oh sorpresa, hablan del contenido de los emisores. Nosotros, desde la revolución, no se ha introducido una normativa como eso que ha dicho el diputado aquí. Aquí hay una ley que es de responsabilidad social en radio y televisión, así como su nombre lo indica, es de la responsabilidad de quien emite a través de un medio. Pero lo que planteó el diputado aquí, lo que dijo en su boca, no he visto el proyecto de ley, es una cosa que apunta más bien a la censura, que viene más bien desde la derecha. ¿Y cómo va a actuar el bloque de la parte? Bueno, vamos a esperar el proyecto de ley. Nosotros actuamos apegados al primero, lo primero es garantizar que los venezolanos y las venezolanas tengan los dos derechos, los dos artículos de la Constitución que se refieren al derecho a la información veraz y oportuna y sin censura, y el de la libertad de expresión estén plenamente vigentes, garantizar que esos derechos se cumplan para todos. Después, lo que se ha hecho en Revolución es democratizar la comunicación. Porque también el otro planteamiento que es grave de los diputados, lo que dijeron hoy aquí, es la criminalización del Sistema Nacional de Medios Públicos, el desprecio al sistema de medios alternativos y comunitarios, donde una vez los ponen de tarifados, de brazos armados del gobierno, cuando todo el pueblo sabe, los escucha y sabe cuál es el trabajo que estamos haciendo desde esos medios. Nosotros vamos a defender el derecho del pueblo a tener alternativas, a tener las distintas voces representadas allí, no como quiere hacer esta bancada de la derecha, que sea solamente el factor económico el que mande. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Ayer hubo en Perú una marcha de 10.000 personas porque están privatizando el agua. El agua en Lima. 10.000 personas en la calle. Y los titulares de ese periódico, del estatus allá, de los periódicos allá, hablan sobre Venezuela, invisibilizaron esa marcha. Ese es el tipo de comunicación corporativa, empresarial, de élites que quiere imponer de nuevo esta bancada en la derecha nacional. Nosotros, el Bloque de la Patria, estamos para garantizar lo contrario, para que los medios de expresión sigan creciendo en el país y sigan creciendo para beneficio de todos y todas. Diputado, una pregunta. Fue hoy en la sesión ordinaria, se habló del tema de la alimentación y del voto de censura al ministro de Alimentación. Pero en una sentencia el 1 de marzo del TSJ, se dice que se tiene que consultar con el vicepresidente de la República. O sea, no pueden llamar a un ministro para acá si no pasan por un proceso. ¿Qué dice usted de eso? ¿Violaron la sentencia? Es que todo lo que está haciendo aquí la derecha, cada paso que está haciendo aquí en la Asamblea Nacional, es deliberadamente contrario a la Constitución. Deliberadamente irrespetuoso y desprecia a los otros poderes, pero lo está haciendo deliberadamente, es decir, no es una equivocación, no es una cuestión de diatriba política, no, a propósito está contraviniendo la Constitución, las leyes y al resto de los poderes, porque no quieren un diálogo democrático, porque lo que quieren es azuzar la candela, lo que quieren es lo que dicen algunos sectores de la derecha, se atreven a decir, otros no se atreven a decir, pero que ustedes escuchan, la única salida es la calle. Quieren una reedición del año 2014, y todo lo que están haciendo aquí es para generar ese clima a lo interno y para tener la excusa a nivel internacional, decir que hay un desconocimiento de este poder, cuando es este poder que a pataleta limpia desconoce a los otros, los ofende, que el presidente de la Asamblea llama ladronas, malandras a la magistrada del Tribunal Supremo y a la del rectora del Consejo Nacional Electoral, pero quiere hacer ver lo contrario en el tema del discurso paradójico, para que entonces los organismos internacionales declaren a Venezuela un estado forajido. Les tengo una mala noticia. Desde que el comandante Chávez llegó al poder, ellos están buscando eso. Que vengan desde afuera a hacerles el trabajo que ellos no han logrado hacer aquí, que no han logrado cambiar el poder político en Venezuela. Y están apostando nuevamente a esa agenda. Por eso es que el tema de la victimización, el decir que no, ay, no me llega dinero, ay, no puedo, ¿cómo se llama? No puedo trabajar, ay, me están desconociendo, les sirve, porque montan todo un entramado dramático para conseguir estos objetivos que te dije, llamar la atención de la opinión pública internacional, llamar la atención de ciertos sectores aquí en el país y además ir armando un expediente para ir contra la República Bolivariana de Venezuela, porque los poderes públicos son garantes del derecho de cada ciudadano. En los países ricos, petroleros, en donde se ha montado una agenda similar y ha triunfado, pongo el ejemplo de Libia, pongo el ejemplo de Irak, se ha ido contra los estados. No es casual que esta derecha actúe contra los poderes del estado, porque en esos países, Libia por ejemplo, que era la primera reserva petrolera de África, destruyeron el estado desactivaron el Estado, que es garante de los derechos nuestros, de nuestra soberanía, de nuestra territorialidad. Y pregunten ustedes cómo está el pueblo libio ahora, en medio de bandas de piratas que se están apropiando del territorio, que se están apropiando de la riqueza y que someten por la vía del terrorismo a su población. ¿Es eso lo que está planteando la derecha venezolana? Gracias. Diputada, usted como periodista, ¿cómo observa que están reaccionando ahorita los medios privados? Algunos están divulgando que hay intentos de saqueo. También a través de las redes sociales hay una serie de rumores que han puesto en zozobra al país y que incluso se estaría diciendo que mañana Venezuela se va a quedar sin energía eléctrica. ¿Qué, pues, qué llamada va a hacer respecto? Bueno, mira, vete a la guarimba del año 2014. Ya activaron sus cuentas de laboratorio, de redes sociales, ya las volvieron. Nosotros propusimos aquí, lo propuse desde la plenaria, ya que en la comisión no me quieren dejar hablar, no me quieren invitar, yo desde la plenaria propuse que hiciéramos lo que hicimos en el 2014. Nosotros hicimos una investigación sobre ese tipo de comunicación que contamina sobre todo a la juventud y que no hace sino propiciar el odio. Que producto de ese trabajo de guerra psicológica que aplican a través de esos mecanismos, oye, vimos nosotros cómo pobladas se atrevían a agarrar un trabajador solamente porque su carro decía uso oficial y prenderlo a candela. Vimos como en el caso del Estado Lara, que publicaron la dirección de una familia y en medio de la noche fueron y le asaltaron la casa y le quemaron la sala a la familia. Porque es el propósito que tiene la derecha. Nosotros estamos pidiendo que desde la Asamblea Nacional, que es un poder de la República legítimo que hemos reconocido, nosotros le digamos no a ese clima de violencia que pagan los laboratorios de guerra sucia que algunos partidos de extrema derecha que hacen vida aquí están financiando y están propiciando. No queremos más violencia. Las 43 muertes del año 2014 y las 14 muertes del año 2013 las llevamos en el alma. Y nosotros no queremos, independientemente de la tendencia política de esas familias y de esas personas, no queremos que eso se reedite, ni lo queremos nosotros los diputados, ni lo quiere la mayoría de la población. 3:04 de la tarde, palabras de la diputada Tania Díaz del Bloque Revolucionario. En estos momentos estamos en directo en la Radio del Sur. Recordemos que se refería a la diputada Tania Díaz acerca de ese rechazo por parte de la bancada opositora que pretende además aprobar una ley de telecomunicaciones. Critica además la aprobación del proyecto de reforma de ley de telecomunicaciones. Hizo un llamado y una advertencia también acerca del riesgo que corre la nación suramericana ante el ataque de la bancada opositora que busca generar y cercenar las garantías de libertad de expresión. 3:05, finalizamos este avance en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los... Interrumpimos el tema y hasta ahora nos conectamos con la señal de Venezolana de Televisión. Habla el ministro de Alimentación, Marco Torres. Aquí estamos en una reunión totalmente transparente, abierta, con el sector privado. Acá están 46 asociaciones que representan más de 10.000 panaderías en todo el territorio nacional. Una reunión muy importante que estamos acá desarrollando, mientras otros allá están peleando, tratan de parar las cosas, una asamblea adecoburguesa que trata de censurar nuestro trabajo, el trabajo del Ministerio de Alimentación, ese trabajo que hemos venido articulando, porque tenemos que decirlo, un trabajo que hemos venido articulando para llevarle el alimento al pueblo. Porque a nosotros lo que nos interesa es llevarle los alimentos a todos los sectores de la población. Y eso es un compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro. Ustedes pueden estar seguros, las 46 asociaciones que están aquí presentes, que cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, bueno, le vamos a dar todo el apoyo a FEDIPAN. Más allá de la guerra económica, más allá de que ustedes saben que hay una caída brutal de los precios del petróleo, y nuestro presidente Nicolás Maduro lo ha explicado claramente. De $100, 110 que recibíamos, estamos recibiendo hoy día 25, $30 por barril. Pero no más allá de eso, nosotros articulados, con un trabajo articulado, con lo que tenemos, con la capacidad, con la disponibilidad, estaremos llevándole el alimento al pueblo. Y que este trabajo articulado con FEDIPAN, con las 46 asociaciones que están aquí presentes, construyendo patria, que representan a más de 10.000, 11.000 panaderías. Bueno, estaremos articulando qué es lo importante, qué es lo fundamental, porque nosotros sí creemos en Venezuela, nosotros trabajamos para los venezolanos. Estamos haciendo un trabajo bien interesante que inclusive podemos articular después con FEVIPAN, bueno, con los CLAP, con los comités locales de abastecimiento y producción en todo el país. ¿Por qué no FEVIPAN también integrado a este trabajo de llevarle el alimento al pueblo? Los CLAP, en el marco del nuevo sistema popular de distribución de alimentos. Ahí tuvimos una jornada especial, una primera jornada, donde, bueno, ya se han registrado 5.800 CLAP, donde estamos llevando el alimento del casa por casa, donde es un plan, donde hemos detectado desplegado en el terreno. Y no solamente llevar el alimento, sino, bueno, también el tema de la producción, de las necesidades, las dificultades, las bondades que tienen cada uno de ellos, el saber en el terreno, conocer en el terreno. Tomás, esto nos ha permitido a nosotros conocer en el terreno cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las necesidades, qué debemos hacer, quién le hace falta algo. Yo estuve en Caricuao, en una actividad, en un CLAP con el Comité Local de Abastecimiento y Producción de ese sector, y bueno, una señora necesitaba una cama clínica y una silla de ruedas, e inmediatamente tomamos la acción. Y estamos desplegados en el terreno, porque es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, que estemos en el terreno, desplegados, hablando con el sector privado serio, honesto. Y por eso nos encontramos hoy acá, reunidos con FEVIPAN, con el señor Tomás Ramos, con el señor Ciocia, como parte de la directiva. También nos acompaña el general Gámez, presidente de Industrias Diana, que dicen que no produce. Bueno, eso está por verse. Claro que produce. También decían esta mañana, y criticaban a los trabajadores del Banco de Venezuela, nosotros exigimos respeto a los trabajadores del Ministerio de Alimentación y a los trabajadores del Banco de Venezuela. Trabajadores honestos, honestos. No aceptamos que una asamblea adeco burguesa señale nuestros trabajadores del Ministerio de Alimentación y del Banco de Venezuela. También nos acompaña el compañero Bastidas, responsable de todo lo relacionado al sector del trigo, al sector panadero, al trigo duro, para llevar ese balance real de cuáles son las necesidades. ¿Que existen dificultades? Claro que sí, pero con esta reunión, con estas mesas de trabajo, que no es la primera mesa de trabajo que hacemos, señor Tomás, sino que son muchas mesas de trabajo que vamos a hacer para revisar todos los temas, desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista del reimpulso de las panaderías, de la pequeña panadería, como usted lo decía. Tan importante es la panadería grande como el pequeño panadero. Los dos son importantes y a ambos nosotros los vamos a tomar en cuenta en estas mesas de trabajo, que es fundamental. Tenemos actualmente 64.000 toneladas de trigo panadero fondeado, de las cuales 34.000 debe entrar a muelle hoy. El fin de semana o el lunes o martes entran las otras 30.000 a muelles para tener 64.000 toneladas en descarga, más 60.000 toneladas que ya tienen ventana de carga entre el 29 y 30 de este mes de abril. Si sumamos las 64.000 más las 60.000, estamos hablando ya, por la medida pequeña, que en el mes de mayo están ingresando al país aproximadamente 124.000 toneladas de trigo panadero. Vamos a tener garantizado el trigo panadero para el pan, para la familia, para el mes de mayo, e inclusive me atrevo a decir con otras cargas más que estamos esperando que nos den la fecha exacta de carga, y de algunas empresas del sector privado. Recordemos que aquí está presente Molinos y Seca, está Mocasa, está el presidente de Azotrigo, Ezequiel Alfaro, y está el presidente de Bimbo, Alejandro Mirabal. Tenemos un promedio de que solo en el mes de mayo, y por eso digo que estoy seguro que vamos ya a garantizar, o que garantizamos el gobierno bolivariano, el pan para el mes de mayo y junio, de aproximadamente unas 194.000 toneladas en solo el mes de mayo, lo que nos garantiza el abastecimiento para el mes de junio. Bien, han sido parte de las palabras que ofrecen. Bien, eso era hasta ahora la reunión con FEVIPAN del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, en Caracas, una reunión con representantes de la Federación Venezolana de PAN. También justamente hablaba él de el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Alimentación para garantizar los alimentos a la población, y además también hacía referencia pues al ataque que se da desde la Asamblea en contra del Ministerio de Alimentación, de su persona y también de los trabajadores. Vamos hoy, jueves artístico, a escuchar pues el micro, como siempre Nelcy González nos tiene trabajado, los tiene preparados para ustedes. Hoy es jueves artístico, ella nos habla de Wassily Kandinsky, la artista de la abstracción. Jueves artístico muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. Wassily Kandinsky, el artista de la abstracción. Las pinceladas de Wassily Kandinsky maduraron bien y con los años se alzaron como el génesis de la pintura abstracta. El genio ruso, sin embargo, nunca llegó a saberlo, como sucede habitualmente y a pesar de que vivió casi 80 años. Nació el 16 de diciembre de 1866. Pintaba en esta primera etapa paisajes sombríos, que evolucionaron hacia una intensidad casi fauve, y temas fantásticos basados en tradiciones folclóricas rusas o en la Edad Media alemana, de acuerdo al portal web La Voz de Galicia. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Wassily Kandinsky abandonó Múnich. Meses más tarde, en plena convulsión europea, regresó a Moscú. En 1922, retomó su vida alemana, donde recaló de nuevo para impartir clases en una escuela que marcaría su vida y sobre todo su trayectoria, la Bauhaus. Hacia 1931, los nacionalsocialistas iniciaron una campaña a gran escala contra esta academia artística, que se vio obligada a cerrar en 1932, y Wassily Kandinsky escapó. Se fue a Francia, donde murió 12 años después. Pero a mitad de su vida, Wassily Kandinsky lo vio claro. En sus primeros bocetos, las líneas representaban objetos y reproducían el mundo real. A medida que se fue sumergiendo en el simbolismo del color y la psicología de los lienzos, comenzaron a hablar de sus sentimientos, de las sensaciones internas que, aseguraba el artista, hacían vibrar su alma. Así, Wassily Kandinsky fue reformulando las concepciones tradicionales de la representación estética y llegó a encabezar la escuadra de artistas pictóricos que se atrevieron a estrenar la modernidad. El talento de Wassily Kandinsky cambió de dirección. Dejó de centrarse en ese mundo exterior para empezar a elaborar sus famosas composiciones a base de líneas y puntos. Lo que hizo el genio ruso fue simplemente cambiar su lenguaje. Dejó de contarle al mundo lo que veían sus ojos para contarle lo que sentían al verlo. Jueves artístico. Jueves artístico en el Tren de la Tarde. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo y estamos listos para irnos a nuestra segunda estación. Nos vamos hasta Chile. Allí muchos sectores están lamentando el retroceso que se tuvo tras la sentencia del tribunal en relación al tema de la reforma laboral. Tenemos ya en línea a justamente Patricio López, periodista y analista político. Patricio, bienvenido acá al Tren de la Tarde. Cuéntanos cuál fue esta sentencia del tribunal en relación al tema de la reforma laboral. Sí, buenas tardes, Alejandro. Un saludo a ti y a todos tus auditores y auditoras. El fallo es el del Tribunal Constitucional, que tiene un rol distinto al que tiene en otros países. De hecho, es considerada una de las instituciones con capacidad de veto de las mayorías heredadas de la Constitución dictada en dictadura. Y que, en resumen, lo que hace en su dictamen del día de ayer es declarar inconstitucional un aspecto que era el corazón de la reforma laboral que acababa de ser aprobada y que es el de la titularidad sindical. Aunque parezca increíble, hay una gran cantidad de países en el mundo que hace mucho tiempo tienen esta titularidad sindical, pero que en el caso de Chile se había perdido luego de las reformas que se realizaron durante la dictadura y que en estos 26 años de postdictadura no se habían podido revertir. Trabajosamente se aprobó una reforma laboral que contenía este aspecto, pero sin embargo el Tribunal Constitucional lo objetó, lo extrajo de la reforma laboral, con lo cual dejó este cuerpo legal prácticamente sin sustento, y además dejando en evidencia que da la impresión que en Chile el fortalecimiento sindical es incompatible con la Constitución dictada en 1980 y sigue vigente hasta el día de hoy. Patricio, esta reforma laboral, adicionalmente a esto, ¿qué más plantea y qué otros beneficios trae que además pudieran hacer avanzar hacia la protección social de los trabajadores y las trabajadoras en Chile? Sí, para explicar muy brevemente, Alejandro, el marco laboral que rige Chile es un marco que se dictó simultáneamente con reformas estructurales en la salud, en la educación, en la previsión, que se aprobaron justo en la mitad de la dictadura, en 1980, cuando entró en vigencia la Constitución elaborada sin oposición política y sin participación ciudadana por la Junta Militar. En el aspecto concreto, lo que hace la Constitución de 1980 fundamentalmente es generar todo tipo de desincentivos para la existencia de los sindicatos. Se llegaba a decir, por ejemplo, a propósito de esta discusión, la aberración de que el dictamen del Tribunal Constitucional favorece a los trabajadores no sindicalizados porque nos pone en igualdad de condiciones con lo que la derecha y con lo que el Tribunal Constitucional ha llamado el monopolio sindical. En concreto, lo que la reforma laboral contenía, luego de periodo de un año y medio de discusión y en el que la nueva mayoría está quebrada porque también está penetrada por los intereses del gran empresariado, era una reforma considerada unánimemente de bajo alcance, que consideraba la titularidad sindical por un lado, por el otro lado una negociación interempresa muy acotada que tenía que darse bajo ciertas condiciones muy específicas, y además la posibilidad de que los beneficios negociados por el sindicato fueran extensivos a los trabajadores que se afiliaran al sindicato luego de entrada en vigencia ese acuerdo. Es así de sencillo, no tenía más de complejidad que esto, pero sin embargo la oposición ejerció un rol muy rígido en este proceso y sabía que una vez que este proyecto fuera aprobado en ambas cámaras tenía todavía la instancia del Tribunal Constitucional, que en la práctica se ha transformado, Alejandro, en una tercera cámara en el caso de Chile, con la diferencia que no son elegidos democráticamente sino que son designados y han demostrado en este caso un poder de veto importante para cualquier posibilidad de reformas que quiera hacer cualquier gobierno de cualquier signo en Chile. Ahora, Patricio, ¿qué medidas están o han anunciado el sector sindical frente a este fallo? ¿Hay movilizaciones, alguna medida cautelar interpuesta o alguna medida legal que vayan a interponer ante algún otro organismo? ¿Qué sea, qué acciones van a tomar frente al rechazo que se está haciendo desde el tribunal? Bueno, en Chile, como en Venezuela, como en todas partes del mundo, estamos apenas algunas horas del 1 de mayo. Y este Día de los Trabajadores adquiere luego este pronunciamiento que ha causado indignación en vastos sectores de la ciudadanía chilena un cariz distinto. Hay que recordar además que la central principal de los trabajadores en Chile, que es la CUT, es una central cuyos principales dirigentes pertenecen a partidos que a su vez integran la coalición oficialista, la nueva mayoría, que en un principio apoyaron también esta reforma, pero con el paso del tiempo se fueron desmarcando al darse cuenta de que no constituía una verdadera reforma, sino simplemente un lavado, ¿no?, de imagen, si se quiere, respecto al marco laboral anterior. Es por eso que para el 1 de mayo hay dos convocatorias, una realizada por la CUT, que pertenece a este sindicalismo más tradicional al que me refería, y otro convocado por organizaciones disidentes que tienen una posición muy crítica y muy dura respecto al modo en que se ha dado esta discusión. Se presume, y es muy lamentable que así sea, Alejandro, un 1 de mayo en el cual los trabajadores van a tener diferencias importantes de criterio, que eventualmente se pueden expresar en las calles también, y con una eventual radicalización de las posiciones que también se expresen en la calle, luego de este fallo, que en la práctica, como decía, lo que viene a demostrar es que el fortalecimiento sindical y la constitución heredada de Pinochet y vigente hasta el día de hoy son incompatibles en el Chile del 2016. Patricio, te agradezco mucho estos minutos que nos dedicaste acá en la Radio del Sur. Muchas gracias, Alejandro, a ustedes y un abrazo muy cariñoso a los auditores y auditoras de la radio. Patricio López, periodista y analista político, conversaba con nosotros del fallo que dio el tribunal en Chile en contra de la reforma laboral a pocos días de celebrarse el Día Internacional del Trabajador. 3:22 minutos, no nos vamos a ir a la pausa con música, nos vamos a ir a la pausa con la vía tecnológica. Hoy es jueves tecnológico en el Tren de la Tarde y vamos con la vía tecnológica, en producción de nuestra compañera Nelcy González y en la voz de nuestro compañero Samuel Romero. Con esto despedimos este segmento, vamos a la pausa, identificamos y al regreso más del Tren de la Tarde. Vía tecnológica. Descubre las tendencias, novedades, hallazgos e invenciones del ingenio humano. Ciencia. Ficción. Computación. Robótica. Educación. Astronomía. Telecomunicaciones. Medicina. Electrónica. Astronomía y mucho más. Buenas tardes, pasajeros del Tren de la Tarde. Les habla Samuel Romero, su guía en la vía tecnológica. Y de inmediato comenzamos nuestro recorrido. Primer destino. Descubren cómo el cerebro elimina las neuronas muertas. Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Salk Institute de Estados Unidos ha revelado el mecanismo que utiliza el organismo para eliminar a las neuronas muertas o moribundas del cerebro, lo que podría ser un avance contra las enfermedades neurodegenerativas o procesos inflamatorios crónicos como el Parkinson. Hace 2 décadas, investigadores del Salk Institute descubrieron que las células inmunes del organismo cuentan con receptores TAM. 2 de estos receptores, llamados AXL y MER, están presentes en células inmunes llamadas macrófagos y las ayudan a actuar como recolectores de basura, identificando y eliminando los más de 100 millones de células que mueren en el cuerpo humano cada día. Segundo destino. China confirma envío de misión a Marte hacia el 2020. China confirmó que planea enviar un vehículo explorador a Marte hacia el 2020. Un nuevo paso de su ambicioso programa espacial que incluye también la puesta en servicio de una estación orbital propia, de acuerdo a la fuente F. La misión a Marte tiene previsto orbitar dicho planeta, aterrizar en su superficie y desplegar un vehículo robot, anunció en una conferencia de prensa el director de la Administración Nacional del Espacio y viceministro de Industria de China, Xu Daxing. El propósito es que la nave no tripulada aterrice en Marte, tras varios meses de viaje en el 2021, coincidiendo con el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, según avanzó el mes pasado un responsable del proyecto. Parada del día. La física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el enfoque de la totalidad de las posibilidades. Contempla aquello que no se ve y explica los fenómenos desde lo no visible, lo no medible, las tendencias, como por ejemplo la no localidad y el indeterminismo de las partículas. Los principios básicos de la física cuántica son fundamentalmente 2. El primero es que las partículas intercambian energía en múltiplos enteros de una cantidad mínima posible. Es el llamado quantum de energía. El segundo es que la posición teórica de las partículas está dada por una función probabilística, es decir, que no es una certeza, sino más bien una posibilidad. Tercer y último destino. Hallan un nuevo estado de la materia, clave para el futuro de la computación cuántica. Existe un selecto grupo de estados alternativos que hemos podido reproducir en el laboratorio y que hoy tienen nuevo miembro, el líquido de spin cuántico, así lo indica el portal web Gizmodo. Se predijo hace 40 años, pero ahora un equipo internacional de científicos ha conseguido la primera prueba directa de su existencia. Este misterioso estado desordenado se esconde en determinados materiales magnéticos y hace que los electrones, hasta hace poco considerados bloques indivisibles, se separen en piezas más pequeñas. A diferencia de otros estados, el líquido de spin cuántico mantiene su tejido desordenado incluso a temperaturas bajas. Los investigadores físicos de la Universidad de Cambridge, entre otras instituciones, han podido detectar las huellas de este nuevo estado de la materia conocidas como fermiones de Majorana en un material de 2 dimensiones con una estructura similar al grafeno. Es un nuevo estado cuántico de la materia que había sido predicho pero que no habíamos visto antes, explica el doctor Johannes Knolle, coautor del estudio. Observar una de las propiedades más intrigantes de la materia, la división del electrón en fracciones, es un descubrimiento prometedor para la computación cuántica, En un futuro podremos utilizar los fermiones de Majorana resultantes para construir ordenadores más rápidos, capaces de realizar cálculos que serían imposibles con los transistores actuales. Esto ha sido todo por hoy en la Vía Tecnológica. Les narró Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad. Vía Tecnológica. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:27. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Expediente Juan Requesens. Este eterno estudiante es uno de los diputados más violentos de la Asamblea Adecoburguesa en Venezuela. Comenzó su militancia política en el partido de derecha Acción Democrática y ahora conspira desde Primero Justicia. Un breve repaso por la vida pública de Juan Requesens confirma que no termina nada de lo que empieza. Primero se inscribió en la Universidad Simón Bolívar, pero no terminó su carrera. Después, Requesens se inscribió en la Universidad Central de Venezuela. Allí tampoco concluyó sus estudios. En 2011, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Este eterno estudiante fue uno de los promotores de las violentas protestas en Venezuela durante el 2014, conocidas como las guarimbas. La oposición postuló a este eterno estudiante como candidato a diputado por el estado Táchira, a pesar de nunca haber vivido en esa entidad. Requesens no tiene ni una sola cotización en el Seguro Social. Nunca ha trabajado. A pesar de esto, en abril de 2016, Requesens pagó 7.200.000 bolívares de un solo trancazo por 2 años de alquiler de un apartamento en el este de Caracas. Ahora nos preguntamos, ¿cómo este eterno estudiante, que nunca ha trabajado y cuyo primer empleo es como diputado, puede pagar 7 millones de bolívares? ¿Cómo alguien con un sueldo de 54.000 bolívares mensuales puede darse el lujo de alquilar un apartamento en el este de Caracas? Expediente Juan Requesens. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Recuerda que el secador consume la energía de 5 televisores. Quita la humedad del cabello antes de usarlo. El niño no es un juego. Tómalo en serio. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. Rubio, 104.7 FM. Táchira. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Plena luz, vestida de flores, con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial, que por la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar. Quedó, entre las sombras quedó, en un pasado que no volvió, en una historia de amor que el tiempo se llevó, en el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción, y en la esperanza de un sueño que nunca se nos dio. pienso y lamento que no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui. Si solo estuvieras a mi lado te daría las cosas que antes de inocente no sabía. Y aunque no pude retenerte, yo me siento muy feliz, oh, no. Y aunque somos dos seres distantes, yo siempre te tengo aquí. Pero todo quedó, quedó entre las sombras, quedó, quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo se llevó. En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción, en la esperanza de un sueño que nunca. Pero todo quedó, quedó. Es 34 minutos, seguimos con ustedes en el tren de la tarde, señora Huaco. Todo quedó, quedó, y nosotros estamos listos para irnos a viajar a nuestra última estación. Viajamos hasta Venezuela y a una estación histórica y de cultura, porque el Centro Nacional de Historia instaló hoy ya la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Justamente hoy, con presencia pues de varios historiadores y también del ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, ya tenemos en línea a Manuel Carrero, historiador, que estuvo ahí presente, estuvo allí además dando inicio a esta cátedra. Bienvenido, Manuel, acá al Tren de la Tarde. Hola, Alejandro, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de nuestro programa, El Tren de la Tarde. Un placer tenerte acá con nosotros. Pues cuéntanos de esta instalación que se dio el día de hoy en Venezuela, en Caracas, de la cátedra de, justamente, esta cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. ¿De qué va la cátedra que hoy se inauguró? Bueno, a todos nuestros oyentes, realmente fue un acto maravilloso, maravilloso por la asistencia, por el entusiasmo, por la expectativa que se creó hoy. Estaba el auditorium del Centro Nacional de Historia y Archivo General de la Nación. Realmente fue insuficiente y es un espacio bastante considerable. La gente tiene pues toda una expectativa por lo que allí se ha venido planteando ya en la cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. A ver, tuve la honra, el honor de hacer el discurso inaugural de la cátedra, haciendo una exégesis de la obra de ese extraordinario científico social Federico Brito Figueroa. Y pues allí estaba parte de la intelectualidad caraqueña, gente de las universidades, de centros de investigación, del ámbito universitario, etcétera, y desde profesionales, estudiantes, una expectativa realmente importantísima. Y entonces hicimos pues todo este discurso, y además se anunciaron toda una serie de actividades que se va a desarrollar todos los jueves a las 10 de la mañana, allí mismo en el auditorium del Archivo General de la Nación. Pero además, esta cátedra va a tener el carácter de ser itinerante, es decir, cualquier institución cultural, educativa, científica del interior del país que considere necesario o conveniente abordar algún tema de la historia insurgente, es decir, de la historia en general, para plantear el tema de la historia como un arma para la liberación, como un conocimiento para la liberación, pues sencillamente programaremos e iremos a donde, a cualquier parte de Venezuela, de tal manera que las expectativas que se crearon hoy fueron maravillosas. Ahora, Manuel, la importancia de recordar a Federico Brito Figueroa justamente dentro de la historia venezolana, dentro de la historia en el proceso revolucionario que vivimos. Ah, bueno, porque nuestro maestro, fue mi maestro, mi tutor, mi maestro, y maestro de toda una cantidad de generaciones de profesores, investigadores, intelectuales en Venezuela y fuera de Venezuela, que están todos en centros de investigación, en universidades, en instituciones que desarrollan la investigación. Él tuvo, pues, todo, marcó un punto y aparte en el desarrollo de la investigación en el campo de las ciencias sociales y en el campo propiamente de la historia, porque pudo rebasar con conocimientos que trajo del exterior en su tiempo joven, precisamente y concretamente de México, de la Escuela Nacional de Antropología, trajo métodos, técnicas, maneras de abordaje de problemas históricos, técnicas de investigación, etcétera, y empezó a desarrollarlas en distintas instituciones en Venezuela. Y entonces logra superar la vieja historia que se refería a batallas, a personajes, a fechas, a situaciones y a capítulos épicos de nuestra historia, para ir a lo estructuralmente fundamental, para saber, para conocer por qué los hechos históricos se producen de tal o cual manera, pero también para reivindicar al pueblo como factor, como hacedor de la historia. Y más allá de todo eso, porque marca una cantidad de hitos en el descubrimiento de lo que ha sido, por ejemplo, el Estado, en el Estado venezolano concretamente, no solo en el tiempo del petróleo, sino en el tiempo de la economía agrícola y pecuaria. Y entonces desnuda una cantidad de aspectos que estaban velados y que respondían a los intereses de la clase dominante. De tal modo que cuando Brito Figueroa plantea haber llegado a unos descubrimientos interesantes, que era y que es el Estado cautivo de las clases poseyentes, de las clases adineradas, al mismo tiempo revela que esa riqueza no era suya de sí, de esas clases, sino que era que se habían apropiado del Estado para transferir la riqueza, el patrimonio de la nación venezolana a las cuentas particulares, privadas de ellos, de esa gente que lo decíamos hoy, de esa gente que hoy se asume como la gente decente de Venezuela y que no ha sido más que una clase social enriquecida delictivamente, peculadoramente, en connivencia con otros grupos extravenezolanos. De tal modo que el Estado venezolano, por las investigaciones que hace nuestro maestro Federico Brito Figueroa, se ve cómo ha servido de plataforma para la riqueza de una cantidad de familias, una cantidad de grupos económicos, y se ve cómo ese Estado era cautivo de estas clases sociales, y se ve, por lo tanto, que el Estado planificado en función de la riqueza de los intereses de estas clases y de los intereses de los grandes monopolios transnacionales. Así que entonces, en las investigaciones del maestro Federico Brito Figueroa son sumamente importantes, llevarlas al debate y al combate y al debate en nuestro tiempo para avanzar en el proceso de la construcción de una nueva verdad para Venezuela en el tránsito hacia el socialismo. De tal modo que de esto hay muchísimo para hablar e invitamos a todos los oyentes de nuestro país, de nuestro programa El Tren de la Tarde, para que vayan los días jueves a las 10 de la mañana. Y el que quiera tener información, pues sencillamente llama a pedir información al Centro Nacional de Historia para que nos acerquemos a la historia estructural y al conocimiento más cercano en el proceso de nuestro desarrollo como nación, como república, como Estado. Profesor, quiero finalizar esta entrevista hablando justamente de la importancia, más allá de la importancia, es el trabajo que se ha venido haciendo de hacer que la gente conozca su historia y la viva además y aprenda de ella para vivir el presente, porque muchos se les olvida o nos quisieron inculcar durante muchos años que la historia era algo aburrido, que se estudiaba en el colegio y que se tenía que dejar ahí porque, bueno, era un poco de libros que uno leía y ya. pero luego, sin duda, el proceso revolucionario ha ido afianzando las raíces del estudio de la historia y de la importancia de la historia para vivir el presente. Ahí, como profesor, como historiador, justamente, ¿cuál es el llamado que se le hace a toda la población venezolana en relación al tema de la revisión, estudio y profundización de nuestra historia? Sí, hasta hace pocos años, hasta tiempos relativamente recientes, la historia escrita, eso, los libros de historia y los profesores de historia cansaban al alumno en un aula, al estudiante, porque era nombrar personajes, héroes, próceres, lugares, batallas, cantidad de ejército, cantidad de armas, fechas, cuántos heridos, cuántos capturaron, cuántos fueron muertos. Es una cosa realmente importante, pero intrascendente. La historia tiene que ser una ciencia social que sirva para la liberación personal y colectiva. De tal modo que entonces la historia insurgente, la historia que irrumpe, muestra otra, es decir, practica, ejerce otra forma de enseñar la realidad, plantea al pueblo como hacedor de la historia, plantea al pueblo realmente como el factor fundamental del desarrollo social, humano, económico, porque aquí se conocían cuántos volúmenes de bultos de café, de cacao, de madera, de sarrapia, de balatá, etcétera, se exportaban, y de esa gente que producía, del negro, de Sambo, del indio, del campesino, del llanero, del andino, del pescador, de eso no se conocía nada, absolutamente nada en las condiciones de vida. De tal modo que entonces esta historia coloca al pueblo como el factor fundamental del proceso histórico y nosotros aparecemos allí. Cuando yo tome conciencia que yo soy parte de ese pueblo, que soy hacedor de mi propia historia, entonces yo entenderé por qué ahora, sobre todo desde la llegada del comandante Hugo Chávez, que desarrolló pues todo el interés, el entusiasmo por el conocer la historia, más allá de toda esa cantidad de cifras y de episodios interesantes pero inocuos, prácticamente inútiles, entonces yo me convierto en un factor realmente importante porque soy protagonista de mi propio desarrollo y tomo conciencia entonces por la ciencia que me está dando ese conocimiento para el mejor desarrollo de nuestra nación venezolana. Profesor, qué placer conversar con usted de verdad sobre este tema. Mil gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Profesor Manuel Carrero, historiador, conversaba con nosotros a propósito de la instalación de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, que este jueves se instaló desde el Ministerio de la Cultura, una cátedra que busca fomentar la investigación y además también reafirmar la conciencia histórica del pueblo venezolano. Son un ciclo de conferencias que inician 12 exactamente, que inician enfocadas hacia el área de formación y la estructura económica sociopolítica de la historia de Venezuela. Están todas y todos invitados, pueden entrar además a la página web del Ministerio de la Cultura y ahí conseguir la programación de esta cátedra abierta. 3:45 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde, hemos llegado a nuestra estación final y estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de contenidos Jaime Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros a las 2 de la tarde. Mañana viernes estaremos cerrando la semana con más del Tren de la Tarde, pero hoy nos despedimos con música, como siempre. Esto es Mayor Lazer y With Bell. Be Together. Escape in your